Radio Casu presenta el siguiente programa. Materia oscura. Imagínate un piano. Las teclas empiezan, las teclas terminan. Vos sabés que hay 88 y sobre eso nadie puede engañarte. No son infinitas. Vos sos el infinito y con esas teclas es infinita la música que podés hacer. Es fácil vivir con eso. Si ese teclado es infinito, entonces no hay una música que puedas tocar. Te sentaste en un taburete equivocado. Ese es el piano en el que toca Dios. En uno de sus diálogos finales, Novecento, el personaje de la obra de Alessandro Baricco, quien había vivido toda su vida en un barco tocando el piano, describe su sensación al querer bajarse en un puerto y ver toda la ciudad. La comparación puede leerse también como una analogía con la escala musical en la que está afinado un piano y una posible escala derivada de la naturaleza, que sería una escala infinita. Leda Valladares, compositora, poeta y musicóloga argentina, describía en una entrevista la profundidad y el alcance que tienen las voces de los cantos del noroeste argentino, diciendo: y bueno, ahí está el cosmos, ahí está el infinito, ahí está el principio de las cosas. Ella había estado viajando, registrando con un grabador y catalogando por regiones las diferentes expresiones musicales de los pueblos de Argentina. Hay algo inherente a toda la música y fundamental en esas grabaciones, y es que hay que oírlas, porque como subrayó Leda en la misma entrevista, el hecho sonoro es mucho más importante y mucho más misterioso de lo que puede dar un pentagrama. Y es que esa música del pueblo es tan compleja, personal e insondable como cada uno de los individuos que la canta. Las melodías y los ritmos pueden anotarse como música, pero esa representación gráfica es apenas un registro tibio de algo que solo puede describirse a través de metáforas. Ese canto de precipicio, esos gritos, esos despeñaderos del canto que son tremendamente dolorosos y abismales, ¿no? Los primeros intentos por entender el universo se hicieron a través de la música. Ptolomeo, Johannes Kepler y hasta el propio Newton especularon con una armonía de los cuerpos celestes, atribuyéndole a los planetas sonidos que en consonancia debían explicar la armonía del universo. Si tuviésemos que usar un sistema de notas musicales derivadas de los estudios de los pitagóricos, tendríamos una escala de notas infinita. Estaríamos sentados en el taburete equivocado. Nosotros no tocamos el piano de Dios. Nuestro sistema musical es, aunque ilimitado en sus posibilidades, más acotado que la escala infinita de la naturaleza. Los cantos de precipicio que describe Leda, esas voces que se empinan, suben y caen a través de los falsetes, navegan por el piano de Dios sin las restricciones de un sistema ordenado, simplemente estando contenidos, sin pretensión, sin pensamiento que intervenga y sin conciencia de ello en la serie armónica natural. Bueno, el canto se desbarranca, pero al mismo tiempo se empina y llega a alturas enormes, así que es un ir y venir de la voz, pero con un dramatismo. Los tonos por los que viajan esas voces describen intervalos que Pitágoras hubiera encontrado en sus cuerdas. En esos cantos nada se ha perdido ni sacrificado, el intelecto no interviene sobre las melodías. Pero hay más, está la imperfección, aquello que la civilización occidental se preocupa por pulir y ocultar. Y un misterio musical nunca comparable a nada de lo que uno escucha en las ciudades. Ellos se mueven en un plano mágico del sonido y del canto. Lo que se conoce como blue note, la nota triste en el blues, es en realidad una altura tonal que no está en nuestras escalas, pero que sí puede producirse con la voz humana. Esa nota es el color inconfundible del blues, pero también está en los lamentos, en las coplas y en las bagualas. Henri Michaux describe una experiencia de contemplación en la que el intelecto trata de interferir. En un momento dado, hubo un principio de complacencia por un pensamiento. Era el regreso. Era yo, la curiosidad que volvía, la gula mental, los placeres de la intervención, el despertar de ese centro separador que se hace el inteligente, dando poco a poco sus apreciaciones. Los cantos ancestrales evaden sin pretensiones ese centro separador del que habla Michaux. El cosmos, que es todo lo que existe, no admite compartimentación ni separación de sus elementos. Para aprenderlo, hay que entregarse a la contemplación sin interferencias. David Bowie empieza la canción No Plan, un corte que salió después de su último disco Black Star, diciendo: Aquí no hay música. Estoy perdido entre corrientes de sonido. Bowie lo dice como entregándose a ese cosmos que no separa sus elementos, que es todo, que es el infinito y el principio de las cosas. Clarice Lispector escribió en Agua Viva: Oye apenas superficialmente lo que digo y de la falta de sentido brotará un sentido nuevo, dándole así al sonido de las palabras un poder que sus significados no tienen. El sonido es la forma y también la puerta de acceso a la dimensión trascendental del lenguaje. Como subrayó Leda Valladares, el hecho sonoro es mucho más importante y mucho más misterioso que el pentagrama. Y quizás, para acceder a algún tipo de verdad sobre el principio de las cosas, para asomarnos a la idea del infinito sin tropezar con las limitaciones humanas, solo debamos entregarnos a las corrientes de sonido. Soy Sebastián Berea y esto fue Materia Oscura. Este programa fue presentado por Radio Caso.